Alguien tendrá la culpa. Y este es el anuncio de la columna de Salvador García. Bueno, Salvador, ¿cómo andas? Bien, bien, muy contento de estar acá de vuelta en la columna de Alguien tendrá la culpa número 11. Uh-huh. Ya. ¿Esta es la 11 posta o es como el conteo de los programas que, bueno, 27, 28, dudoso? Cuando nos olvidamos empezamos de cero, ¿o no? Es rigurosamente la 11. Esta es la columna número 11, han habido 10, que el otro día estuve seleccionando algunas partes con, solo para mí, no sé. ¿Qué te lo pones a fin de semana? Tipo, bueno, no, quería seleccionar, encuentro un hilo conductor que puede estar bueno visualizar, exponer en algún momento entre las columnas y las diferentes rebeliones, movimientos, agites que han habido en torno a los temas que se han tratado en cada una de las columnas. Por eso estuve seleccionando material. Bien. Por eso sé que es la 11. Bien, es la 11. Y esta es el número 11. Y vamos a hablar un poco de la historia del soul, de la música soul. Y sobre todo poniendo el eje en el festival What's Tax, que fue un festival en 1972, un festival de música. Fue el 20 de agosto de 1972 en el Coliseo de Los Ángeles y fue organizado por el sello Stax Records. Bueno, un sello de música mayoritariamente soul, R&B también, rhythm and blues, y que bueno, estaba muy ligado obviamente a la comunidad afroamericana. Este sello es de Memphis y este festival, que fue una verdadera bomba, congregó algo así como 110.000 personas en un estadio. A propósito, tengo una recomendación para hacerles, que es buscar en YouTube el festival este What's Tax, que está buenísimo, durará como una hora y media ahí, hace un recorrido sobre las motivaciones, el génesis de este festival. Uh-huh. Cómo llegaron a organizarlo, por qué y para qué, que yo les voy a contar un poco a lo largo de esta columna, así que busquen ahí, Wattax, se llama mismo el documental. Ese festival, el Wattax, duró 7 horas, duró más, pero 7 horas de corrido de música con diferentes artistas que eran del sello Stax, que hoy particularmente vamos a escuchar esos artistas de ese sello. Si alguien sabe mucho de soul, se va a dar cuenta que estoy haciendo un recorte muy específico sobre la historia de la música soul, que tiene que ver con el sello Stax. Para explicar un poco en el contexto, ¿no? Estamos ubicados en la década de los 60. Ya hemos hablado en algunas otras columnas que los 60 fueron años agitados y sobre todo para la música, de muy revolucionarios, y en la comunidad negra, bueno, épocas de rebelión, de reyertas en distintos estados de Norteamérica, dándose una batalla muy grande por los derechos civiles, por los derechos de la población afroamericana. Y ahí en los 60, ubicados en Memphis, ahora tenemos el sello Stax, que había como un peñarol nacional de sellos que se dedicaban al rhythm and blues y también al soul, que era Stax por un lado y Motown por otro. Motown es bastante famoso porque tiene artistas de bastante porte, bastante históricos, que ahora también les voy a mencionar durante la columna. Pero quería dar cuenta de eso porque quien sepa mucho de la historia del soul se va a dar cuenta que hay un recorte específico y tiene que ver con que nos centramos en el festival What's Tax, que fue organizado por el sello Stax con unas motivaciones propias del sello Stax en conmemoración de los disturbios. Hemos hablado ya de la diferencia entre disturbio y rebelión. Uh-huh. Y le vamos a llamar la rebelión de Watts, que bueno, fue una fue algo que pasó con bastante brutalidad policial, como de costumbre, pero fue como esos picos de estrés que han tenido la historia de los derechos de los afroamericanos y la represión policial. Entonces les voy a contar un poquito de la rebelión de Watts. Bien. Que luego de la segunda ola migratoria proveniente del sur de Estados Unidos, la población negra en Los Ángeles creció aceleradísimamente además de que creció la población, creció en porcentaje la cantidad de afroamericanos. Antes era ínfima, y empezó a ser mayoritaria en ese momento. ¿Por una cuestión de inmigración? Por una cuestión de inmigración, porque en el sur, si bien, o sea, la esclavitud se abolió en 1865, algo así, ¿no? Aún así, en el sur de Estados Unidos. Claro. claro, aún así, en los estados del sur, de donde estaba la mayoría de la población afroamericana, las lógicas de esclavitud siguieron existiendo. Y te diría que siguen existiendo en algunos aspectos, ¿no? Nada que ver con bueno, la compra-venta de personas, nada que ver con eso. Pero sí, siguen habiendo otras lógicas y la pobreza sigue estando en los mismos lugares, los negros siguen estando en los márgenes, digamos. De alguna manera pasaba eso. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ola migratoria en la que se desplazan un montón de población afroamericana, se desplaza del sur como yendo para el norte, y el norte claramente es blanco, fue blanco siempre. Entonces se sintieron bastante invadidos por un montón de población afroamericana que estaba llegando. Y se promulgaron leyes que impedían a propietarios alquilarle casas a negros. Y eso fue bastante, bueno, obviamente bastante problemático, porque no tenían dónde vivir y terminaban construyendo casas muy precarias y en lugares hacinados, digamos, ¿no? Y así es como este suburbio, Watts, este lugar del que les hablo, se conformó con la totalidad de población afroamericana en condiciones bastante precarias y sin posibilidad de acceder a nivel de vivienda de ninguna manera, incluso por leyes promulgadas por el propio estado de Los Ángeles. Era una especie de ciudad satélite o barrio satélite, digamos, en torno a Los Ángeles. Sí, exactamente. Como, sí, un barrio periférico sería, ¿no? Pero en las escalas de Estados Unidos, que todo es... Claro, mayor. Todo es mucho más grande. Y el miércoles 11 de agosto de 1965, en el límite ahí del vecindario de Watts, un joven afroamericano de 21 años, que se llamaba Marquette Frye, fue detenido por la policía de Los Ángeles por conducir en estado de ebriedad. Su hermano, quien viajaba con él, buscó a su madre, Rena Price. La nombro porque es bastante recordada, es como esos nombres como Rosa Parks, mujeres negras que en algún momento intervinieron y quedaron, signaron la historia de los afroamericanos. Bueno, llamó, es el hermano de este pibe de 21 años, llama a la madre y empiezan a resistirse al arresto y se pusieron a luchar contra los policías. La situación empeoró bastante y se puso más tensa cuando se supo que la policía había atacado y herido a una mujer embarazada que había también querido como participar, en una mujer negra, ¿no? Y esa noche la comunidad afroamericana quemó todo, quemó todo literalmente, porque empezaron a prender fuego los autos de blancos, por ejemplo, ¿no? No es que por el hecho de que, digamos, esta es la síntesis que genera la explosión, no es que quisieron llevar a un hombre afroamericano preso y se armó una batalla, sino que fue como la última consecuencia. Que se hayan resistido, que lo hayan cagado a palo delante de todo el mundo, que hirieran a una mujer embarazada, uh-huh. Hizo reaccionar a toda la población afroamericana que estaba por ahí. Y eso terminó también en una batahola bastante grande, pero que es la cúspide, es como la punta del iceberg, ese evento, que no es esa la causa, digamos, ¿no? Claro, era todo un contexto de conflictividad social, de represión sistemática, me imagino, hacia la población negra, y bueno, una reacción a partir de un desencadenante, pero que no es la causa, ¿no? Exactamente. Y bueno, los disturbios fueron tremendos, bastante históricos, no sé, desastres totales, edilicios de todo tipo. Aumentaba la cantidad de efectivos policiales cada día, porque estos fueron unos disturbios que duraron 5 días, se extendieron por, y que se empeoraron el segundo día cuando William Parker, el jefe de policía de Los Ángeles, se refiere a la actitud de la población negra como monos dentro de un zoológico. Y en Estados Unidos está esta referencia a los monos como... Monkey también puede ser un insulto bastante racista para la población negra. En todos lados, ¿eh? En Europa también. ¿Sí? Se ve hoy en día con el tema del fútbol. Ah, mira. Sí, sí, sí. Que hacen como gestos tipo de gorila, una cosa así. No. O le tiran banana. Tremendo. Sí. Bueno, esto empezó el miércoles 11 de agosto del 65 y el día martes 17 de agosto, que es cuando empieza a terminar todo esto, el saldo es que habían muerto ya 34 personas, 23 de ellos asesinados por la policía de Los Ángeles o por la Guardia Nacional, porque necesitaron pedir apoyo. La policía necesitó pedir apoyo de la Guardia Nacional. Y también dejaron cerca de 1.032 heridos, 118 de ellos por armas de fuego, y se produjeron de 3.500 a 4.000 arrestos. Fue bastante... Disparate. La verdad que es una de las así rayertas y disturbios, rebeliones, llámele como quiera, que fueron más desastrosas y dañinas y las que tuvieron más violencia explícita y refrenable de la policía. Esto sucedió en 1965. A la par que sucedía el movimiento de los Black Panthers, que crecían en los derechos civiles, que los hippies abogaban por la libertad, que había todo un movimiento a nivel global. Que en Argentina que no fuimos unos kilómetros que en Argentina Unidos. No, en Argentina no, porque en realidad la población negra en Argentina como muy minoritaria. Sí, que en Argentina no. les doy contexto siempre como para saber las motivaciones de los músicos que están participando del sello Stax, por ejemplo, que el sello Stax tenía como esa identidad de responder claramente a esos abusos policiales. El sello Motown, que les decía que era como el rival, no era tanto de tener una postura política desde los negros, no era como yo estoy en contra de nada, sino más bien una imagen bastante políticamente correcta. Y Stax era directamente como, bueno, el Black Pride, el orgullo negro bien llevado como hasta los límites más radicales. No digo que Motown no pasara, digo pero que... igualmente en los dos sellos habían artistas negros. ¿Cómo era la historia ahí con sí, eso? Sí, estamos hablando de dos sellos de música negra. Eran especializados en música negra. Especializados en música negra y sobre todo en rhythm and blues y soul. Bien, ¿está? O sea que el Motown era como más pasivo y el otro era como más activo frente a este tipo de circunstancias. Exactamente. Lo que estábamos escuchando es The Staple Singers con su canción Respect Yourself, que fue grabada en 1971, editada por este sello Stax. Recuerden que íbamos a escuchar solo música de ese sello, por eso sigo insistiendo en que es recortado esta historia del soul que quiero contar. Que es una banda que surge en las iglesias. Esto es una particularidad del soul, del rhythm and blues y de la música negra. Surge en las iglesias como una banda de gospel familiar. Uh-huh. Esta, The Staple Singer, en realidad son padre, madre, dos gurisas e hijas. Y es una familia cantando. La versión antigua de los Jackson 5. Ahí va. Los Jackson 5 eran de Motown. Algo tenía. Podría ser. Más blanditos. Más blanditos. Bueno, no solo más blanditos, ¿no? Básicamente, Michael Jackson se tiñó de blanco. Claro. Básicamente era a ese tipo, nivel de blanquitud. Promovía la blanquitud. Bueno, una de las particularidades que tiene el sello Stax y que a mí me llama la atención, desde que lo conocí me llamó la atención, es que sus figuras principales no necesariamente eran jóvenes. Era, por ejemplo, este señor Pop Staples, que era el padre, cuando fue el concierto este, el Watt Stax, tenía 61 años. Por ejemplo, y está otro, Rufus Thomas, que tenía 57 años. Y, o sea, no era... en su etapa de éxito, ¿no? Ajá. No era que necesariamente había un patrón de nuevo músico joven, sino que las propias bandas que estaban surgiendo, ya surgían desde otra generación también. Eso me pareció interesante porque es algo que habitualmente yo no me cruzo mucho, como esa diferencia generacional o esa intergeneracionalidad entre quienes hacen música, ¿no? Bueno, estábamos escuchando eso, The Staple Singers, Respect Yourself, que básicamente respetate vos mismo, y de lo que habla es si no te respetas vos, no puedes exigir que nadie te respete. Para seguir con música del sello Stax, música soul, vamos a escuchar ahora a Rufus Thomas, que va a hacer un tema que se llama Do the Funky Chicken, grabado en 1970. Show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up. Right on too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flapping, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face, your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like... Bueno, ahí estábamos escuchando a Rufus Thomas con este tema que se llama Do the Funky Chicken. Y ya van a darse cuenta, como por lo que estuvieron escuchando, que ya hay un tinte más funk, ¿no? Sí, sí, sí. El funk es lo que, digamos, continúa al soul. No es tan así en concreto, pero se podría decir como un juego parecido al que hicimos la otra vez con el resca. El mento. Todo eso. Digamos que podríamos decir que está el gospel, el rhythm and blues, el soul y el funk. Llega pisando los 70. Digamos que ya es como el ajite, los vientos y otro ritmo. Y si no te pones a bailar con esto, no sé, estás morto. Totalmente. Porque te invita al toque. Opa. Totalmente. Y es una búsqueda concreta que sucedió dentro del sello Stax. Esa búsqueda del funk, del pasaje del soul al funk, tiene que ver mucho con los músicos que trabajaban en el sello Stax. Más que en el de Motown. Para mencionar algunos de los artistas de Motown que hoy dije que iba a mencionar: Stevie Wonder, Jackson 5, que ya los nombramos, The Temptations, Diane Ross y Marvin Gaye, son algunos de ellos. Bien. Eran como los pesos pesados del soul, ¿no? Pero tenían como mayor visibilidad. Sí. Que con respecto a los otros artistas del otro sello. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Motown tenía mayor visibilidad, sí. Sí, sí, sí. Mayor impacto comercial, mayor difusión. Porque eran los negros correctos, los negros que no bardeaban, digamos, estaba todo claro. No te mezclaban política, con que eso no, especialmente a los estadounidenses no les cabe mucho. Creo que a los uruguayos tampoco. Pero bueno. Creo que en el concierto de Caetano Veloso alguien gritó política no en el medio. ¿Sí? Cuando hizo algún comentario. Qué papel. Sí. qué orangutanes que recuerdo volvemos. Alguna gente también molesta con el concierto de Roger Waters. Ah, también, sí, por supuesto. Claramente tenía como una connotación política muy fuerte y... Que es buenísimo, porque andaba a registrar cualquier toque de Pink Floyd que no sea un claro. acto político, ¿no? Cuando vino, salvando la distancia, ¿no? Con Pink Floyd y con toda esa historia, cuando vino Escape, creo que fue, no me acuerdo si fue Escape o fue una de esas bandas que salieron de Escape después, en algún momento se separaron ellos, que vinieron al Pilsen Rock y empezaron a hablar de las papeleras y la gente le cayó encima. No gustó nada. Somos cualquiera. En el sello Stax, el que estamos analizando, viendo y exponiendo hoy, estaba una de las figuras máximas del soul que se llama Otis Redding, les debe sonar, que compuso un tema que se llama Respect, que le podemos escucharlo unos segundos. Y ha sido el de los ascensores. Claro, con una zona. Y lo iba a hacer afuera al aire el chiste, pero bien. Te agarró el aire. Me agarró justito. Bueno, Otis Redding fue una figura fundamental. Es como que si te referís al soul y si no mencionás a Otis Redding y a Ray Charles, por ejemplo, nada, no. Te falta un pedazo de construcción del soul, ¿no? Bien. Pero quería contar esta historia porque siempre me parece bastante linda de contar, que Otis Redding, en 1965, luego de llegar de una gira, se indigna porque llega cansado y en su casa no está la cena pronta, ni su esposa estaba atendiéndolo a él, como esperándolo, y compone la canción esta que estamos escuchando, que se llama Respect. Como, es un reclamo hacia su esposa, digamos. Es un reclamo, claro, como mirá, estoy de gira todo el tiempo y cuando llego lo único que quiero es que haya un plato de comida. Y la cerveza. Y las pantuflas, ¿sí? Esperándome. En las películas se ve mucho eso, cuando hacen referencia sobre todo a esa época. Exacto. No sé si hoy en día, pero... Sí, totalmente. Los Simpsons. Sí, es que, bueno, si bien el movimiento afroamericano le dio bastante lugar a las mujeres, también... el hecho de darle lugar, o darle no, que ellas se lo hayan tomado su lugar, generó también que se visibilizara más todavía esta cuestión de, yo que sé, los bluseros cantando todo el tiempo You Take All My Money, te llevaste todo mi dinero, yo te amo y te tengo que mantener, cosas así como... hubo una etapa ahí en los 60 también de construcción del discurso, que a algunos les salía bien y a otros les salió mal. Otis Redding hace este tema que se llama Respect, que es un reclamo a su mujer, que no lo atiende bien, y sucede algo muy bueno que no tiene que ver con Stax, pero no quería dejar de contar, que es que Aretha Franklin en 1967 toma la versión de Otis y la rehace y publica su propio Respect, también le pone Respect, el cual hoy es un himno feminista. ¿Podemos escuchar, Leo, la versión de Aretha Franklin, Respect? Bien, esta es Aretha Franklin haciendo Respect en 1967, que es una respuesta a la canción de Otis que publicaba dos años antes, de Otis Redding, Respect. Y que me pareció una perlita interesante cuando me enteré que la canción de Otis había tenido una respuesta y que de hecho era una canción súper conocida que no asociaba. Pero bueno, dos grandes potencias del soul, porque Aretha Franklin, que ahora la voy a mencionar dentro de otro sello, que para dar un poco más de contexto de qué sellos estaban participando de la disputa por quién tenía el soul, que era el copado. Bien. Motown llegando, se decía, despectivamente se decía que Motown era música negra para blanco. y que está música negra para negro. Aretha Franklin, por otro lado, estaba en el sello Atlantic, en el mismo que estaba Ray Charles. O sea, eran como... Eran de los pesos pesados. Claro, era como una isla, eran los que tenían toda la guita, porque en realidad es subsidiario de Atlantic, era subsidiario de Sony, que digamos tenía toda la teca. Stax en un momento le da la distribución a Atlantic, porque Stax era un sello menor, no como Motown, que tenía... De hecho, Motown es el que sigue y Stax en un momento muere por, uh-huh, por quiebra, digamos, ¿no? Atlantic como tiene la distribución de... Tuvo la distribución de Stax. A veces era complicado porque en realidad ellos jugaban sus fichas mayores por Ray Charles y Aretha Franklin, por ejemplo, y no visibilizaban mucho las posibles estrellas que podían salir del sello Stax. O sea, Atlantic podía competir con Motown, pero Stax sin el apoyo de Atlantic no podía mucho porque era un sello menor. Claro. En estas lógicas que alguna vez hemos hablado de que todos los sellos son subsidiarios de otros sellos y que al final es una puja entre tres multinacionales. Otis Redding, que era el que mencionábamos antes, que componía la canción Respect, a pesar de haber cometido ese acto machirulo, es una figura ineludible del soul también y de la construcción de este género. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con Aretha Franklin, Booker T. Bien, vamos a hablar un poco de algo que sucedía, que acompañó la historia del soul también, que se llamó Blaxploitation. ¿A alguien le suena? No. No hay ninguna marca de ascensor que se le parezca, no lo reconocemos. Blaxploitation fue una especie de movimiento generado sobre todo en el audiovisual, en el cine, en el que se tomaban las historias de personajes negros y se trataban de, digamos, de interpretadas por negros. O sea, el cine empezaba a rendir tanto para negros como para blancos, porque a los blancos les gustaba enterarse de las historias de negros, que casi siempre eran estereotipos muy claros del tranza, el ladrón o el que... Había como una especie de admiración por el negro ese, que tenía, además de todas las mujeres, tenía un montón de negocios turbios, un montón de... El negro gángster. Ahí va, el negro gángster. Y hubo un tiempo, sobre finales de la década de los 70, donde este fenómeno, la Blaxploitation, era algo bien claro, que si bien le dio trabajo a un montón de población negra, y de hecho la gente negra le gusta mucho, le gustó ese tipo de cine, no era algo, digamos, que representara lo que era la comunidad afroamericana, sino más bien un estereotipo desde una visión blanca, ¿no? Claro. O sea, no... Pasa un poco algo parecido con los latinos de repente, ¿no? Sobre todo en el cine hollywoodense, de repente, bueno, siempre es el mismo estereotipo, medio chanta, medio... Sí, totalmente, es que es así. Y bueno, en aquel momento la Blaxploitation... es como que cuando antes se le llamaba race movies a las películas raciales, y terminó como imponiéndose que eso era políticamente incorrecto también. Lo mismo pasó con el rhythm and blues. El rhythm and blues es una etiqueta inventada de la industria, porque antes se le llamaba race music, música racial. Y eso dejó de ser tan copado cuando los negros empezaron a decir, che, somos personas. Sí, es muy loco, que música racial. Bueno, sí, toda podría ser racial, ¿no? Claro. Si vamos a, o no, ninguna, pero... Capaz que te está diciendo carajo. Claro, totalmente. Entonces ahí surgió el rhythm and blues, que después, bueno, fue apropiado por el rock and roll y tuvo su evolución blanca, por otro lado, que es otro camino, ¿no? Uh-huh. Por el lado negro evoluciona en el soul y en el funk, por el lado blanco evoluciona el rock and roll, rockabilly y todo ese género, ¿no? El rhythm and blues está... Me gusta para que a fin de año hagamos un árbol musical, sí, ¿no? O varios árboles, ¿no? Pero ir viendo cómo van derivando, sí, los géneros. Y a mí se me engancha todo, porque la columna que hicimos sobre Jamaica, uh-huh, los tipos cuando empiezan a tocar ska, lo que querían tocar era rhythm and blues. Es verdad. Entonces, el rhythm and blues fue germen de un montón de cosas interesantes. les hablaba de Blaxploitation, este fenómeno que se daba en el cine de contar historias de negros con historias bien estereotipadas, y hay una película que es como una especie de El Agente 007 negro, que uh-huh. se llama Shaft. Es una película malísima en realidad, pero con una música muy buena, que la música la hizo Isaac Hayes, que es una de las estrellas del sello Stax, que estamos hablando tanto. Y todas estas músicas que sonaron, menos Aretha Franklin, que la ponía como una referencia nada más, todas estas músicas estuvieron en ese festival, el Wostax, que recomiendo de vuelta buscar. Ya lo compartimos en Twitter. Buenísimo. Pueden buscarlo ahí, para allá de paso le dan me gusta a colectivos y se ven el documental. ¿Cómo está nuestra gente de redes? Tenemos mucha gente trabajando. Entonces, bueno, esta película, Shaft, se llama la película, y la canción también de Isaac Hayes, que es uno de los de las estrellas del soul, que también tuvo su paso de soul, su correspondiente paso de soul a funk, como la mayoría de los artistas de Stax. Y vamos a escuchar, ¿les parece? El tema se llama Shaft y es de Isaac Hayes. Ahí estábamos escuchando Shaft de Isaac Hayes. Shaft, además del nombre de la película, del nombre de la canción, es el nombre del álbum. Oh, bueno. y seguramente si tuvo algún hijo le habrá puesto así, ya que estaba, ¿no? Puede ser. Este es un álbum doble de Isaac Hayes, como dijimos, publicado por el sello Stax como banda sonora para la película que pertenece al género Blaxploitation de 1971. La película se llama Las Noches Rojas de Harlem, al menos esa es la traducción, más o menos. Y bueno, el álbum mayoritariamente es instrumental, pero hay varios temas que están cantados. Y empieza, es esta época en la que le digo que el soul empieza a funkizarse, empieza a ir para un lado funk. Y también el soul tiene otra vertiente que se vuelve más disco también. Dentro de la historia de la música negra hay quienes dicen que el dance y el disco fueron como lavadas de cara del soul para que se consuman de manera más fácil, y que el funk, la evolución del funk es más, tiene que ver más con la tradición negra. Eso se puede discutir eternamente, ¿no? Porque a la vez el disco fue reivindicado por otros colectivos minoritarios que lo hicieron como sello identitario propio, así que es todo un ecosistema bastante enorme el de la música afroamericana, el de toda la música. Y que nunca están así tan cuadraditos. Siempre que, tiene como pila de aristas eso. Totalmente, y por eso yo insisto en que esto es un recorte de una visión del soul que pertenece al sello Stax y a la forma en que la gente del sello Stax concebía la función social del soul también, y por eso terminaron haciendo un festival que fue masivo, el Watt Stax. Un poco por acá era lo que yo les quería contar. Podría seguir un rato hablando del soul porque me encanta el soul y el rhythm and blues. Pero nada, ¿tienen alguna...? Sí, me quedó una duda sobre el festival, en realidad, propiamente. Uh-huh. Era un festival para negros, era un festival... no sé si había control en la entrada, pero digamos, mayoritariamente el público seguía siendo como muy segmentado la escucha y el consumo en ese festival. Sí, si vos mirás el documental, creo que no hay personas blancas. De hecho, hubo una exigencia del sello Stax que era que todo el cordón policial fuera de policías negros. Uh-huh. Y sí, fue todo, digamos, música negra, público negro, artistas negros. En el documental hay una parte buenísima con el primer tema que escuchamos, Do the Funky Chicken, cuando lo hace Rufus Thomas, lo hace en vivo. La gente no puede controlarse y empieza a saltar el alambrado, digamos, porque era como un estadio, ¿no? Y empieza a saltar, y como si fuese una especie de trifulca, como cuando en el fútbol salta el alambrado y se van a cagar a piñas, pero una batabola enorme de gente saltando del coso para acercarse al escenario a bailar. Y te pones a mirar y es increíble, todo el mundo bailando como muy gozado. Es una escena increíble de ese documental que bueno, da cuenta de la alegría y la identidad de lo que significaba para la población negra eso, de juntarse y ver que estaban todos ahí, que estaban todos juntos, todas juntas. Fue bastante importante. Hablando del paso del soul hacia el funk, y ya para cerrar, me gustaría invitarles a escuchar a Barcase. Barcase es una banda del sello Stax también, que me parece sumamente importante. No está, digamos, datada como una banda importante para nada, pero fue la banda que musicalizó casi todos los... Ustedes saben que los estudios tenían como una banda fija también que se le ofrecía a un artista: grabate este tema, yo te tengo todos los músicos y puedo producirte el tema. Los Barkees eran como la banda fija de Stax, entonces están en millones de discos, están en muchísimos, muchísimos discos muy importantes a lo largo de la historia. Esos músicos, que son 3-4, que bueno, son como los propios, ¿no? Los que tienen el sello y los que dan de alguna manera el sonido definitivo del soul, son ellos, los Barcase. Y vamos a escuchar una canción para irnos que se llama Too Hot to Stop. Muy bien. About your act, and I sure do like your style. Maybe it's the way. switches on. I'm your favorite room. Hey! Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman.